Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús.